Rams. Divino y el viejo Rams. DJ Wansi, toda girl. Tú tienes lo que yo quiero. Yo tengo lo que tú quieres. Divino, tell us. Te voy a complacer. Lo que quieras de mí, pues lo vas a tener.